Guille, buenos días, bien, bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? También, como siempre, esperando esta cita en este nuevo diálogo, por cierto, el número 45. Y pues sí, como siempre, esperando continuar. Vamos en el volumen 4 y nos quedamos en noviembre 11 de 1900. Y bueno, pues listo para empezar. Listo, luego, luego. Pues sí, Guille, vamos a seguir con nuestras lecturas, ¿no? Y siguiendo lo que ya habíamos comentado de que nos íbamos a tratar de brincar, por decirlo así, algunos dictados donde se trata prácticamente lo mismo que ya hemos ido repitiendo. Vamos a irnos hasta noviembre 16, Guille. ¿Sí? Dice, Jesús le quita a Luisa el corazón y le da su amor por corazón. Aquí viene una serie de dictados que son interesantes y ojalá y los pudiéramos alcanzar a ver todos, ¿no? Porque son aproximadamente cuatro o cinco dictados que hablan de lo mismo y en forma progresiva. Entonces vamos a empezar con este. Y dice, Jesús le quita a Luisa el corazón y le da su amor por corazón. Es esta mañana, habiendo recibido la comunión, mi adorable Jesús hacía ver todo mi interior lleno de flores, como si fuera una cabaña, y a él que estaba dentro, recreándose y complaciéndose todo. Yo, viéndolo en esa actitud, le he dicho, mi dulcísimo Jesús, ¿cuándo será que tomes este corazón mío para uniformarlo todo al tuyo, de modo que pueda vivir de la vida de tu corazón? Mientras esto decía, mi sumo y único bien ha tomado una lanza y me ha abierto la parte que corresponde al corazón. Después, con sus manos lo ha sacado y lo miraba todo para ver si estaba despojado y tuviese las cualidades para poder estar en su santísimo corazón. Aquí hay muchas partecitas que sería bueno ir comentando, Guille. Primero, se ha repetido mucho en la Divina Voluntad que debemos vivir de la vida de Dios, que la Divina Voluntad quiere ser vida de nosotros. Y esto como que nos cuesta mucho trabajo el poder no aceptarlo, sino entenderlo adecuadamente, ¿sí? Y es lógico, porque difícilmente podemos pensarnos sin nuestra vida. Y siempre que pienso en no mi vida, definitivamente pienso en muerte. Y si pienso en Dios, pienso que va a venir a estar conmigo, pero yo voy a seguir estando. Entonces, lógicamente, ya somos dos ocupando la misma vida, el mismo cuerpo. ¿De acuerdo? Cuando que en realidad sería la finalidad de Dios es unificar. Bueno, segunda cosa que es importante. En un principio vamos a notar que, bueno, y en toda la obra, Jesús le habla del corazón y lo pone a veces como si fuera el centro de donde salen las emociones o de donde sale la vida de la criatura. Y esto nosotros todavía en la actualidad así lo usamos. Jamás decimos, Guille, te amo con toda mi alma. Generalmente decimos, te amo con todo mi corazón. Cuando odiamos, incluso también ponemos, es que te odio, de verdad, te odio De con todo de corazón. corazón. Estamos aplicándole al corazón una función, yo no sé si la tengamos o no en forma espiritual, probablemente sí, ¿sí? El sagrado corazón de Jesús que ama. Exacto. O sea, bueno, todo esto, y por eso es que ahora Jesús va a usar el corazón, no está usando el alma. Posteriormente ya usará el alma, pero ahorita se queda como corazón. Luego, Luisa deseando vivir de la vida del corazón de Jesús. ¿Sí? Sí. Bueno. Cuarta cosa. Para entrar Jesús a preparar ver si el corazón de Luisa está preparado o no, le abre con una lanza la parte del corazón, o sea, el pecho. Sí. Y eso debe tener un significado que es sufrimiento. Es el sufrimiento lo que nos va a ir moldeando hacia esa parte de unión de vida, de unión de corazones. Y esto ya lo hemos tratado a través de estos libros que hemos ido revisando, cómo el Sí. sufrimiento se ha vuelto algo tan importante para poder lograr esta unificación. ¿De acuerdo? Sí. Y aquí nos lo corrobora, ¿no? Dice, y tuviese las cualidades para poder estar en su santísimo corazón. Si también yo lo he mirado y con mi sorpresa he visto impresa en una parte la cruz, la esponja y la corona de espinas. Pero queriendo verlo por la otra parte y por dentro porque parecía hinchado como si pudiera abrirse, mi amado Jesús me lo ha impedido diciéndome. Esto también hay que comentarlo. Lo que Jesús le deja ver a Luisa en este momento de su vida, de la obra que Jesús está haciendo en ella, es la parte de la cruz, la parte del sufrimiento, que Sí. esta es la parte de la redención, Guille. Sí. Hasta ahorita nosotros hemos vivido prácticamente del sufrimiento de Jesús y sabemos que el que rechaza la cruz difícilmente se salvará. Por eso San Pablo dice que en la aceptación de la cruz o el rechazo se puede ver si un alma está predispuesta o no a la gloria. Así ¿Te es. acuerdas de eso, no? Sí. Entonces, está hablando de, le deja ver la parte de su corazón con relación a la redención. Pero la otra parte, la que ella nada más logra medio ver, ¿sí? Jesús le impide verlo del todo y le dice, quiero mortificarte no dejándote ver todo, todo lo que he derramado en este corazón. ¿No te parece muy adecuado esto a las palabras de Jesús en el Evangelio? Todavía tengo mucho que deciros. Pero aún no Pero puedo. exacto, aún no puedes con ello. Entonces, quédate con la parte que te di, que es la parte de la redención, y la otra parte, todo lo que yo he hecho por este corazón tuyo, humanidad, eso, espérate, después te lo digo. ¿Sí? Curioso nada más, ¿no? Espérate 2000 añitos. Ándale. Dice, ah, sí. Aquí dentro de este corazón están todos los tesoros de mis gracias que humana naturaleza puede llegar a contener. Otras cosas que son preparativos para la vida en la divina voluntad, Guille. El tesoro de mis gracias. Y uno dice, ahora sí, esto es lo máximo. Pues no. Porque eso es lo que la humana naturaleza puede llegar a contener. Pero recordemos que el hombre debe tener una vida divina Así como es. propia. Y eso es lo que las gracias, bueno, de esa vida divina van a salir las gracias que la humana naturaleza puede tener. Pero el ser completo, que es naturaleza humana, con vida divina, unida por don, por gracia, esa puede contener mucho más que esto. ¿Sí? Bueno. Y luego dice, en ese momento lo encerró en su santísimo corazón, o sea, el corazón de Luisa, sí, lo encierra en su en el corazón de Jesús y dice, agregando, tu corazón ha tomado posesión en mi corazón, y yo por corazón te doy mi amor que te dará vida. ¡Wow! El corazón de Luisa, y aquí podemos poner el nuestro, toma posesión en su corazón, o sea, toma su lugar en el corazón de Jesús y se queda en Jesús. No nos lo da a nosotros, porque dice, y yo por corazón te doy mi amor. Entonces el corazón del ser humano queda puesto en Dios y Él me tiene que dar algo que me sirva para mantener mi vida, que es su amor. Ahora, el latido de mi vida es amor. Lo que lleva la sangre a la vida, a todo mi cuerpo, es amor. Y gracias a la sangre que llega a mis pies puedo caminar. Pero la sangre que llega a mis pies es impulsada por el amor. Ahora mi paso se convierte en amor. Ahora mi palabra se convierte en amor, mi pensamiento se convierte en amor. Y empieza a darnos la idea de que el amor debe ser vida. ¿Y qué es el amor, Guille? Es Dios. Pero nosotros lo tomamos como una virtud. Hay que amar. ¿De acuerdo? Sí. Pero el amor humano se practica en tiempo y circunstancia, porque lo uso como virtud, como algo, como un atributo mío. Sí. Pero no lo uso, por ejemplo, para mis cosas muy interiores, como sería la digestión de mi cuerpo, de los alimentos. No estoy amando con la digestión. No estoy amando con el funcionamiento de mi tiroides. No estoy amando. ¿Sí me explico? La virtud se usa a tiempo y circunstancia. Sí. Cuando que las virtudes, los atributos divinos son vida. Y entonces cuando yo tome el amor divino, como aquí me lo está poniendo, se convierte en vida. Y entonces amo cuando esté haciendo cualquier cosa. Cuando me está creciendo el pelo, es un acto de mi ser. Ahí estoy amando. Porque el principio, el fundamento de ese acto es la vida de mi el latido de mi corazón. Y si mi corazón es el amor, forzosamente el crecimiento de mi cabello se convierte en amor. Y entonces soy amor completo, soy vida de amor hacia Dios. Creo que es un poco diferente de las virtudes, ¿verdad? Bastante. Dice, te doy mi amor que te dará vida. Y acercándose a esa parte, ¿a cuál parte? A la parte de donde va el corazón, ¿no? Dice, ha mandado tres respiros conteniendo luz que tomaban el lugar del corazón y después ha cerrado la herida, diciéndome. ¿No se te figura esto, Adán? Así es. Dios infundiéndole, sí, la vida. O sea, y aquí, después de haber unido el corazón de Luisa con el corazón de él, ahora le sopla, le da tres respiros que contenían luz, que tomaban el lugar del corazón y después ha cerrado la herida, diciéndome: ahora más que nunca te conviene fijarte en el centro de mi querer, teniendo por corazón solo mi amor. Si ni siquiera por un solo instante debes salir de él, y mi amor solo encontrará en ti su verdadero alimento si encuentra en ti, en todo y por todo, mi voluntad en ella. Encontrará su contento y la verdadera y fiel correspondencia. Sí, bueno, si tengo el amor de Dios como mi corazón, si el amor de Dios se ha convertido ya en mi vida, no puede ser que ese amor esté alentando o animando actos humanos. Claro. Por eso es que me conviene y nos conviene, Guille, vivir siempre fundidos en el querer divino, para que el querer divino aliente o anime los actos divinos, pero en mí, para ir haciendo crecer esa vida divina. Y ese cambio de vida, pues se despierta y se da de alguna manera por el conocimiento, ¿no? O sea, el conocimiento de eso que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso, en la medida que lo conozco, ya sé qué es lo que está pasando. Exacto. De nada valdría que pasara si yo no lo conozco. No, y me entero. Así qué es. Está sucediendo, ¿no? Así es. Me recuerdas aquí un poquito uno de los primeros capítulos del volumen 11, donde también Jesús habla de que pues, todos nosotros estamos hechos de amor. Uh-huh. Bueno. Así es. Dice, después, acercándose a la boca, me ha mandado otros tres respiros, y al mismo tiempo ha derramado un licor dulcísimo que toda me embriagaba. Entonces, como llevado por entusiasmo, decía: mira, tu corazón está en el mío, así que no es más tuyo. Y me besaba y me volvía a besar, y me hacía mil finezas de amor, pero ¿quién puede decirlas todas? Me resulta imposible manifestarlas. ¿Quién puede decir lo que sentía al encontrarme en mí misma? Solo sé decir que me sentía como si no fuera más yo, sin pasiones, sin inclinaciones, sin deseos, toda abismada en Dios. En la parte del corazón sentía un frío sensible en comparación con las otras partes. Es tan lógico, tan natural, tan... no sé. Siempre estamos, por ejemplo, las virtudes, Guille, siempre están en acción porque nuestras miserias, nuestro fomes, ese fomes famoso de que nos lleva hacia el lado contrario, hacia el mal, está activo continuamente. Y por eso es que continuamente debemos estar usando las virtudes, ¿sí? Sí. Y aquí, en el momento en el que ya nos dieron su amor por vida, por corazón, y ya le infundieron otros alientos, otros tres respiros, ¿sí? Eso como un líquido muy dulce. ¿Qué querrá decir eso, Guille? Es parte del razonamiento divino, parte de la inteligencia divina que nos hace entender lo que es Dios y lo que quiere decir estar unido, fundido con Él, y lógicamente nos comparte las cosas de Dios, los gustos de Dios, la forma como Dios ve las cosas. ¿De acuerdo? Por eso es un líquido dulcísimo que la embriagaba. Y eso es lo que, una vez que ve que la criatura empieza a tener ese conocimiento a modo divino, esa aceptación de lo divino en ella, y que empieza a tener el gusto divino en ella, es cuando Jesús le hace todas estas finezas de amor, como dice Luisa. Y luego Luisa dice, ¿quién puede decir lo que yo sentía? Ya no sentía nada de mí, ya no sentía inclinaciones, pasiones, deseos, toda abismada en Dios, nada más Dios es mi vida, ¿sí? Ah, bueno, pues eso es lo que nos debe suceder a todos, Guille. O sea, el ir perdiendo esa inclinación hacia lo humano, y en ese momento estaremos seguros de que la divina voluntad está actuando en nosotros, nos está quitando el fomex, nos está quitando el germen de las pasiones, y se está convirtiendo en nuestra vida, y empezamos a recibir ese licor dulcísimo que Luisa recibe en forma tangible. Ahora nosotros lo empezamos a recibir, pero en forma de fe, de entendimiento, de comprensión. ¿De acuerdo? Sí, y aquí es donde pues nosotros vemos la necesidad de una constancia, ¿no? Así es. Y no es necesidad, ya es necesidad, bueno, sí, necesidad, pero necesidad no de la constancia, sino es una necesidad que sea constante, porque si no el amor se muere, y el amor es mi vida. Exacto, por eso la constancia, el tener presente en nuestra memoria pues todas estas verdades, y al creerle a Jesús, bueno, irlo haciendo vida, eso que ser en nosotros. Así es. Bueno, noviembre 18, Guille. Dice, la unión del corazón con el de Jesús hace pasar al estado de perfecta consumación. Si Jesús sigue teniendo mi corazón en su corazón, y de vez en cuando se digna hacérmelo ver, haciendo fiesta como si hubiera hecho una gran adquisición. Y en estos días, encontrándome fuera de mí misma, en la parte que corresponde al corazón, en vez del corazón veo la luz que el bendito Jesús me envió en aquellos tres respiros. Después, esta mañana, al venir, mostrándome su corazón, me ha dicho... Aquí entre paréntesis, Guille, si se vale un paréntesis. A ver, permíteme un segundo. Sí, o sea, ¿te acuerdas que en el Génesis, Guille, lo primero que Dios dice es qué? Lo primero que Dios dice. Sí, en cómo empieza el. En el Génesis. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Ajá. Y luego. Fiat lux. Ah, bueno. Fiat. Hágase la luz. Sería muy sencillo decir, sí, hágase la luz, y lo interpretamos como la luz natural. Sí, la luz que conocemos. El único problema es que el sol y las estrellas son creadas hasta el tercero o cuarto día. Cuarto día. Entonces, ¿de qué luz habla? Ahí el punto. Y te das cuenta que aquí Jesús le pone a Luisa tres soplos de luz. Ajá. ¿Y quién es la luz según San Juan? Es Jesús. Así es. Entonces ya sabes cuál es Fiat Lux. Así es. El podríamos interpretarlo, la decisión, el principio de la dextra, de la dextra de Dios, que es la humanidad de Jesús, en la mente de Dios. Y por eso es que San Juan dice que Él es la luz del mundo. ¿Sí? No la luz de Dios, la luz del mundo. En fin, simple juego de palabras, ¿no? Pero... Bueno, y ahí dentro de tu paréntesis guardaremos una preguntita cuando Jesús le dice a Luisa que la luz prestó, ¿te acuerdas? Uh-huh. Para hacer la creación. Ahí esa se queda también un poquito pregunta en el paréntesis. Bueno. Entonces, le dice, después, esta mañana al venir, mostrándome su corazón, me ha dicho, amada mía, ¿cuál quieres, mi corazón o el tuyo? Si quieres el mío, te tocará sufrir más, pero debes saber que he hecho esto para hacerte pasar a otro estado. Porque cuando se llega a la unión, se pasa a otro estado que es el de consumación. Y el alma, para pasar a este estado de perfecta consumación, tiene necesidad o de mi corazón para vivir, o del suyo transformado en el mío. De otra manera no puede pasar a este estado de consumación. Juego de palabras otra vez, ¿verdad? Uh-huh. Si te parece, ¿qué es consumación, Guille? Fíjate que es una palabra que bueno, no sé, a lo mejor haya interpretaciones, ¿no? Pero yo entiendo que consumar es cuando una vela se consume, ¿no? O sea, en lo práctico. Bueno, es que consumar, o sea, es como lo que estás diciendo es consumir. Ándale. Pero es diferente, una cosa es consumir y otra cosa es consumar. Consumar es cumplir o realizar totalmente algo, Guille. O sea, no se trata de acabar, sino de acabar como el ejemplo que pones de la vela. Ajá. La vela se deshace, vamos a decir, desaparece, porque ya se consumió, ya se acabó. Y aquí el consumar, que es el cumplir algo, todo está consumado, todo está hecho, ¿sí? Todo está realizado totalmente. ¿Sí me explico? Sí, cómo no. Entonces son como dos cosas diferentes. Y es el consumar, es lo que Jesús va a terminar de hacer con nosotros. ¿Sí? Entonces llega Jesús y te dice, Guille, ¿qué corazón quieres? ¿El mío o el tuyo? Pero si quieres el mío, vas a sufrir más. ¿Sí? ¿Y vas a sufrir más por qué, Guille? Porque te va a pasar al estado de consumación. No de consumirte, sino decir totalmente realizado lo que quiero realizar en Guillermina. Y lo que quiero realizar en Guillermina es la vida, de mi vida en ella. Pero al darte mi vida vas a sufrir, porque es lo que yo tengo como vida. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que el estado de perfecta consumación tiene necesidad o de mi corazón para vivir, o del el corazón de la criatura, pero todo transformado en el mío. Qué curioso, ¿no será lo mismo? Si me da su corazón o me da el mío totalmente transformado en el de él, ¿qué me está dando? Pues sí, el suyo. El suyo, de cualquiera de las dos maneras. Sí. Dice, de otra manera no puede pasar a este estado de consumación. Y luego dice Luisa, y yo temiendo respondí, dulce amor mío, mi voluntad no es más mía sino tuya. Haz lo que quieras y yo estaré más contenta. Después de esto, me he acordado de algunas dificultades del confesor. Y Jesús, viendo mi pensamiento, me ha hecho ver como si yo estuviera dentro de un cristal. Y este impedía hacer ver a los demás lo que el Señor obraba en mí, y ha agregado. Solo se conoce el cristal y lo que contiene dentro a los reflejos de la luz. Así es para ti. Quien trae la luz de la creencia, curiosa palabra, ¿verdad? Sí. Quien trae la luz de la creencia tocará con mano lo que yo obro en ti. Si no, advertirá las cosas naturalmente. Y esto es el por qué se entiende o no se entiende, Guille. Porque todo está en la creencia, entre comillas, ¿no? Sí, sí. En la medida que yo me acerco a Luisa, a través de los escritos, claro. Sí. A través que, en la medida que yo me acerco a la divina voluntad a través de los escritos, si en mi ser llevo la duda, llevo el ir buscando si está bien o está mal, el ir buscando eso quiere decir que voy buscando el error. Entonces no voy a entender nada. Si llego y me acerco con la firme convicción de que esto es de Dios, ahí esa es la luz que me va a permitir ver dentro lo que hay dentro del cristal o detrás del cristal. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Entonces acuérdate, Guille, hay que tener mucha creencia. Sí. Bueno. Sí. Noviembre 20. Y se debiendo vivir del corazón de Jesús, él le da las reglas para aprender un vivir más perfecto. Si encontrándome fuera de mí misma, mi adorable Jesús continúa haciéndome ver mi corazón en el suyo, pero tan transformado que no reconozco más cuál es el mío y cuál el de Jesús. Lo ha conformado perfectamente con el suyo. Le ha impreso todas las insignias de la pasión, haciéndome entender que su corazón, desde que fue concebido con estas insignias de la pasión, tanto que lo que sufrió en lo último de su vida fue un desbordamiento de lo que su corazón había sufrido continuamente. Me parecía verlos como el uno así el otro. Me parecía ver a mi amado Jesús ocupado en preparar el lugar donde tenía que poner el corazón, perfumándolo y adornándolo con tantas diversas flores. Y mientras esto hacía, me ha dicho, amada mía, debiendo vivir de mi corazón, te conviene emprender un modo de vivir más perfecto. Creo que es totalmente entendible. Claro. Ahora, es mi amor el que te va a animar, pero debe animar una vida divina, no una vida humana. Entonces, para que empieces a entender y a practicar ahorita que estás en el tiempo de las virtudes, empieces a practicar esa nueva vida, te voy a dar reglas. Y estas reglas, Guille, nos deben servir a nosotros como semáforo. ¿Te acuerdas del semáforo, no? Sí, sí, sí. Es el que me va a decir si voy bien o voy mal. Entonces, primera regla, uniformidad perfecta a mi voluntad. Porque jamás podrás amarme perfectamente, sino hasta que me ames con mi misma voluntad. Es más, te digo que amándome con mi misma voluntad, llegarás a amarme a mí y al prójimo con mi mismo modo de amar. Entonces, esta uniformidad perfecta a su voluntad es lo que nos va a dar la manera de amar a Dios, ¿sí? Sí. Bueno. Segunda regla, humildad profunda. ¿Cuál es la humildad profunda? Nuestra nada. Reconocer tu nada. Así es. Tercera regla, pureza en todo. Dice, porque cualquier mínima falta de pureza, tanto en el amar como en el obrar, todo se refleja en el corazón. Otra vez, el corazón como centro de, sí, de lo bueno, de lo malo, de los sentimientos, de, ¿sí?, de las virtudes, de los, sí, vicios. Y este queda manchado. Por eso quiero que la pureza sea como el rocío sobre las flores al despuntar el sol, en el que reflejándose los rayos, transmuta esas pequeñas gotitas como en tantas perlas preciosas que encantan a las personas. Así todas tus obras, pensamientos y palabras, latidos y afectos, deseos e inclinaciones, si están adornadas por el rocío celestial de la pureza, tejerás un dulce encanto, no solo a los ojos humanos, sino a todo el empirio. Esta pureza, Guille, es una pureza, ¿cómo diríamos? Una limpieza en todo nuestro cuerpo, ¿no? Un ver con pureza, un oler con pureza, un saborear con pureza, un caminar con pureza. O sea, y aquí esto es un don, Guille. Yo no tengo capacidad de latir con pureza. Puedo decir que soy impuro si toda mi intención va en búsqueda del mal. Pero el acto de latir, para mí, humano, ni es puro ni es impuro, es un acto. Y Jesús quiere que todo lo nuestro sea pureza. Por eso es que la pureza debe ser infundida. Es parte del paquete de recibir la vida divina. Pues sí. En que la pureza se vuelve vida. Igual que el amor se vuelve vida, que fue lo que comentamos hace un momento. Sí. Y que voy a amar en todos mis actos. En el momento que adquiero, que acepto la pureza divina, esa pureza se convierte en vida en mí. Y entonces hasta mi estornudo va a ser pureza. Entonces, esas dos cosas, por ejemplo, la humildad profunda, que es reconocer mi nada, pues ya lo dice Jesús, no hay favor más grande que le puedo hacer a la criatura que hacerla conocer su nada. Eso lo recibo de Dios. La pureza también, y en el Salmo 50, ¿te acuerdas? El Miserere. Dame un corazón puro, ¿sí te acuerdas? Pues entonces ahí ya lo vemos que sí hay que esperarlo con un don, ¿verdad? Pero es que es parte del paquete, por eso te digo, Guille. Yo no puedo recibir la vida divina sin la pureza divina. Porque entonces, si digo que se puede, entonces estaría recibiendo una vida divina impura. Ah, ya. ¿Sí, sí, sí me explico? Sí. A Dios o se le recibe todo, Guille, o no se le recibe. Sí. Y esto... ¿Qué tiene que...? O sea, Dios te va a dar todo lo que necesitas, puesto que Él te coloca, si tú te dejas, en conocer tu nada. Entonces la nada tiene que recibir el todo. Por eso, entonces estamos en el punto de que debemos recibir todo Dios. ¿De acuerdo? Sí. Y esto es una de las enormes, enormes diferencias de la santidad humana con la santidad divina. La santidad humana se forja a través de actos humanos. La santidad humana se forja a través de virtudes y de gracias. ¿De acuerdo? Pero yo puedo ser puro en un lado, pero no puro en otro, porque no tengo capacidad de poner pureza, te digo, en mi digestión. Sí. Las virtudes no son vida, son atributos, son adornos. Sí. La virtud es un adorno a la vida humana. El atributo divino es vida de la vida humana. Entonces, la diferencia está en que una es practicada con un acto propio humano y la otra es recibida de Dios como acto mismo de Dios. Y entonces ya tengo todo en mí. Entonces, la pureza divina, la bondad divina, la misericordia divina son vida, Guille. Vida. Y se van a mover en cada instante, en cada momento, en cada acto de mi vida, para darle a Dios lo que Él quiere: una vida de pureza, una vida de bondad, una vida de amor, una vida de sacrificio, una vida de alabanza, una vida, una vida, una vida, una vida. Eso es lo que Dios quiere, esa es la diferencia entre vida divina completa, que es María, que es Jesús y que fue Luisa, a hacer actos, que fue Adán, hizo unos cuantos actos en la divina voluntad, sí. Y después se salió. Sí, actos aislados. Además. Así es. Y nosotros que estamos tratando de entrar en ese ambiente, que de repente hacemos toda la intención de hacer actos con la divina voluntad y hacemos un acto divino. Pero sí. Después hacemos una rabieta, una indisposición, una preocupación humana, un afanarse demasiado en las cosas del mundo, un inmiscuirse en los gustos, en los placeres del mundo. ¿Sí? Sí, o mirarte a ti mismo. Así es. Y ya estás fuera. Y los placeres que podríamos decir hasta sanos. Un gozar, no sé, la música, el baile, la alegría, las reuniones, todo ese tipo de cosas. ¿Son malas? No. ¿Pero son divinas? Tampoco. Nadie dice que sean malas. Son buenas a lo humano, pero no son buenas a lo divino. En el cielo no hay pachangas. En el cielo no hay lugares a donde ir a bailar. Sí. ¿Sí se entiende? Sí, sí. O sea, lo que nosotros consideramos como una parte buena, definitivo ante Dios, esto no es algo para Él. Por eso es que la virtud te puede congeniar perfectamente con la parte humana. Yo puedo ser puro y estar actuando con pureza, pero estarlo combinando con la parte humana. Tengo que distraerme porque estoy muy cansado. Tengo que apartarme de las normas de Dios sin cometer pecado, pero tengo... ¿Qué no hasta los sacerdotes toman vacaciones? Sí. Y yo pregunto, ¿y Dios tomará vacaciones? No. ¿Nunca te has imaginado a Dios yéndose a Acapulco? Pero para nada. ¿O ya en el mejor de los casos yéndose con su familia nada más? No. ¿Verdad? Qué cosa tan curiosa, ¿no, Guille? Sí. Y nosotros necesitamos vacaciones. Wow. En fin. Bueno, es que la vida humana cansa. Ah, sí. Ya salió el pretexto. Sí. No, o sea, esto es para remarcar un poquito que la vida divina es diferente de la nuestra. Claro. Y Dios no puede divertirse, no puede encontrar su complacencia en lo que nosotros la encontramos. Yo no me imagino a Dios echándose un chapuzón en el mar. Yo no quiero decir que eso sea malo, ¿de acuerdo? Sí, se entiende. Pero nos estamos yendo al extremo para entender lo que es vida humana de vida divina. Uh-huh. Bueno, cuarta regla, la obediencia va unida con mi voluntad. Porque si esta virtud se refiere a los superiores que te he dado en la tierra, mi voluntad es obediencia que se refiere a mí directamente. ¿De acuerdo? Uh-huh. O sea, creo que esto hay que entenderlo. En las virtudes está la obediencia a todos, a la parte humana, a los superiores. Sí. Pero en la divina voluntad, la obediencia es a Él directamente. Así es. Después ha agregado: debes saber que de ahora en adelante vivirás con mi corazón y debes entendértela a modo de mi corazón para encontrar en ti mis complacencias. Por eso te lo encomiendo, porque no es más corazón tuyo sino corazón mío. ¿Sí? Entonces ya tienes ese amor en ti como corazón. Sí. Mi corazón está en el tuyo, fundido. Entonces de aquí en adelante debes actuar como yo, no como tú. De aquí en adelante debes empezar a cambiar los modos humanos en modos divinos. Y aquí entra como el ejemplo burdo que pusimos ahorita de las vacaciones, de la distracción. Yo no me imagino a Dios y a María yéndose al antro a bailar. Pues no. Sanamente. No, aún así. Ni sin drogas, sin vino, nada, sin sexo, sin nada. Yo no me los imagino yéndose a bailar para distraerse. Yo no me imagino a María o a Jesús yéndose al mar a distraerse. Exacto, sí, ciertísimo. ¿De acuerdo? Uh-huh. Bueno, entonces no más mis modos, Guille, mis costumbres, mis hábitos. No, ahora deben ser los divinos. Bueno. Noviembre 22. Jesús se pone en el lugar del corazón de Luisa y le dice el alimento que quiere de ella. Y se continúa haciéndose ver mi adorable Jesús. Y esta mañana, habiendo recibido la comunión, lo veía en mi interior y los dos corazones tan fundidos que parecían uno. Y mi dulcísimo Jesús me ha dicho: hoy he decidido darte en lugar del corazón a mí mismo. Este es un brinco todavía más. Ya no es mi amor. Ahora soy yo. Yo completito. ¿De acuerdo? Yo completito. Y me pongo como corazón tuyo. Dice: en ese momento he visto que Jesús tomaba lugar en aquel punto donde está el corazón, y de dentro de Jesús recibía la respiración y sentía el latido del corazón. Cómo me sentía feliz viviendo de esta manera. Después de esto agregado: habiendo yo tomado el lugar del corazón, te conviene tener un alimento siempre preparado para nutrirme. El alimento será mi querer. Todo lo que te mortificarás, y todo lo que te mortificarás y de lo que te privarás por amor mío. ¿A qué se refiere, Guillermo? Pues O sea, ¿cuál es este alimento que debe tener Jesús, que ahora está como corazón en mí? Debe tener un alimento. Y ese alimento es los actos de Dios, que es el querer divino. ¿Sí? Y luego, todo lo que te mortificarás, ¿qué quiere decir eso? Todos los sufrimientos que primero que recibes en la vida divina que te está siendo donada, que son los mismos sufrimientos de Jesús. No, no los vamos a sufrir físicamente, pero los tenemos en nosotros y los debemos usar como los usó Jesús, primero. Y segundo, lo que ya me toque vivir a mí de sufrimiento, el cáncer, el problema social, el problema familiar, el problema económico, ¿de acuerdo? O sea, no quiere decir ser nada más decir, bueno, sí, que vengan todos los males, sino que cuando venga el mal, bueno, voy a tratar de resolverlo, sí, pero sin entrar en esa, ¿cómo decirlo?, desesperación. Rebeldía y Así cosas es. así. ¿Lo voy a sentir? Claro que lo voy a sentir. Voy a sufrir por eso, por fuerza voy a sufrir. Pero al mismo tiempo en mi interior voy a estar con la plena convicción de que es algo que Dios ha permitido para mí, si no es que lo ha mandado, y que lo debo aceptar como tal para poderlo ofrecer. Y eso es alimento que le daría a Jesús para que siga en mí. ¿Sí? Pero ¿quién puede decir todo lo que en mi interior ha pasado entre Jesús y yo? Creo que es mejor callar. De otra manera siento como si lo estropeara, no estando mi lengua adiestrada para hablar de gracias tan grandes que el Señor ha hecho a mi alma. No me queda otra cosa que agradecer al Señor que tiene consideración de un alma tan miserable y pecadora. Curioso, cosa. Ahora Luisa aquí pone al alma. ¿Te fijaste? Bueno. Estos son los capítulos que, digo, los dictados que decíamos del corazón, de este cambio o intercambio, ¿no? Entonces, creo que vale la pena ¿cómo se llama? A ver, nos detenido ahí. Habernos ido con un poquito más de calma, Sí. pero son cosas interesantes, pienso yo. Y muy importantes, porque ahorita cuando Jesús dice el alimento que necesitas darme para nutrirme será el alimento de mi querer. Y en otra ocasión, ¿te acuerdas que Luisa le dice, amor mío, todo dentro de tu querer, mis oraciones, mis pequeñas penas, o sea, todo cuanto puedo y tengo? Ese es el alimento para Jesús en nosotros. Así es. Así que sí, está muy importante todo esto que nos explicaste para meditarlo y hacerlo vida. Porque como bien dices, esto no es nada más para Luisa, es para todos nosotros que queremos vivir esta vida divina. Exacto. Así es. Entonces, bueno, creo que es fueron interesantes estos capítulos. El que sigue, Guille, la lectura que sigue también es muy, muy, ¿cómo diríamos? Importante. Todas son importantes, ¿no? Claro. Pero en el sentido de que nos va a explicar cosas de la Biblia, o sea, palabras de la Biblia. ¿Sí? Este lo vamos a dejar para la semana que entra. Pero sí sería conveniente irlo leyendo, noviembre 23. Irlo leyendo para ver qué logramos captar para después comentarlo. ¿cómo ¿Sí? no? Bueno. Noviembre 23 de 1900, De 1900. volumen 4. Así Muy es. bien, pues ese lo dejamos de tarea Como para el tarea. próximo diálogo. Claro. Y mientras, Guille, pues te digo que ¿alguna pregunta? Sí, pues sí, ahora hay una pregunta también. Bueno, respecto a todo lo que vamos leyendo en los escritos de Luisa, y la pregunta va así: ¿puede el amor odiar? ¿Puede el amor odiar? Ay, bueno. De acuerdo, Guille, mira, yo creo que Bueno, aquí. y hablando de que Dios es amor, entonces como que más o menos la pregunta va por ahí, ¿puede Dios odiar? Bueno, mira, el amor, Guille, Dios es amor, esto ya lo sabemos, ¿no? Bueno, este amor de Dios podrá odiar cuando que el odio, primero habría que definir qué es odio, ¿no? Sí. Vamos a irnos al diccionario y dice, perdón, odio. Quiere decir aversión viva e incontrolable hacia alguien o algo. Una aversión viva e incontrolable. Bueno, Dios podrá sentir aversión viva e incontrolable hacia algo o hacia alguien. Primero habría que definir que es hacia el objeto hacia el que Dios va a odiar. Dios no puede odiar, por ejemplo, al ser creado por él. Claro. Dios no puede repudiar o puede, ¿cómo se llama? Tener aversión hacia esta persona. No sé, sus criaturas. Pero Dios puede tener aversión viva e incontrolable hacia algo. Por supuesto que sí. Porque esa aversión viva e incontrolable la puede tener hacia el no Dios. ¿Qué es el bien, Guille? El Es bien absoluto es Dios. No, el bien es Dios. Ajá. Vamos a quitarle la palabra absoluto. Ah, okay. O sea, el bien es Dios. Donde quiera que hay bien está Dios. Sí. Bueno, nosotros fuimos creados, Guille, para ejercitarnos en el bien, o sea, en Dios, Sí. vivir de Dios, vivir continuamente junto con Dios. En ese sentido, Dios ama infinitamente a su criatura. Ahora, cuando la criatura, haciendo uso de su libre albedrío, escoge algo que no es acorde a Dios y su libertad le permite llevarlo a cabo, entonces el hombre está optando por el no Dios, o sea, se está quitando parte de Dios que había recibido, que debería de tener en él. En ese sentido, Dios odia el pecado, odia el mal, porque es la no ausencia de él. Y es una aversión viva e incontrolable. Dios no puede congeniar con la ausencia de él. Y eso por naturaleza. Dios es. No puede no tener aversión hacia el no es. No sé si se explica. Sí, bastante claro. O sea, si tú o yo somos pecadores, ¿Dios sentirá odio hacia mí? No. No. porque yo soy su criatura, tengo una finalidad, y mientras no decida ya para toda la eternidad, mientras mi decisión no quede ya fija en la eternidad, existe la posibilidad de corregir. Y eso, Dios me sigue amando como persona y me sigue amando como probable finalidad realizada de Él. Sí. En el momento en el que yo me confirme en el mal, o sea, en la muerte, que lo rechace aún en el momento de la muerte, quedo confirmado en el mal. Y entonces Dios va a sentir aversión incontrolable y viva hacia mí. Ahí sí, porque yo ya me convertí en mal. Por eso es que Jesús le dice a Luisa que el alma que vive en la divina voluntad debe aprender a vivir como vive Dios, a amar como ama Dios, en fin. Pero también dice a odiar el mal como a modo divino. Entonces, el mal Dios lo puede odiar, sí. Lo malo es que nosotros, la acepción que le damos al odio es en forma negativa. O sea, siempre vemos el odio como un sentimiento humano negativo, cuando que en realidad es un sentimiento humano de no poder congeniar con lo que no es yo. ¿Sí me explico? Sí, muy claro, en modo humano, es lo mismo. Yo te puedo odiar a ti en modo humano, y me chocas, Guillermina, me caes de la patada. Gordísima. ¿Sí? Gordísima. Y te veo y se me revuelve todo lo que se pueda revolver, y trato de hacerte mal, ¿sí? Porque la sola actitud de rechazo ya es hacerte mal. Bueno, es faltar al amor. Así es. Ahí es, ese odio Dios no lo puede tener. Claro. Pero si yo aprendiera a odiar el mal en modo divino, yo te vería y diría, pobre Guille, está muy mal, la voy a ayudar. Odio terriblemente lo que le está pasando. Pero no la odio a ella, la amo a ella. Sí. ¿Sabes qué, Guille? Odio el cáncer que tienes en pulmón, porque te está matando. Te está haciendo sufrir. Aunque ese cáncer está en ti. Sí. Odio terriblemente ese cáncer, pero te amo a ti. Sí. Entonces, no sé si con esto quede claro, Guille. Clarísimo. ¿Dios puede odiar? Claro que sí. Pero no el odio humano, sino el odio divino. Sino el odio divino, que es el no poder convivir con el no Dios. Eso es lo único que Dios no, con lo cual no puede convivir. Puede aceptarlo, sí. Está la voluntad permisiva, o sea, la voluntad permisiva de Dios, más que aceptar es permitir. ¿Sí? No es aceptar, no es aceptación, sino es permiso. Entonces, Dios permite el mal, sí, pero no puede en ningún momento tolerarlo. Tolerarlo. Y de ahí se explica el infierno, y al infierno solo se va con libre, con libertad tienes... Así es, tienes el libre albedrío de escoger el bien o el mal, sí. Y tu libertad te permite llevarlo a cabo. Ajá. O sea, el libre albedrío es para escoger, la voluntad usa la libertad para llevarlo a cabo. Son dos cosas que van unidas, pero son diferentes. Libre albedrío, la capacidad de escoger. Libertad, la capacidad de obrar lo escogido. Sí, y la obstinación. Ya es el no querer salir de ahí para nada. Que es que lo que Jesús dice es la doble cerradura a la chapa, ¿no? Sí. Así es. Entonces. pues ya nos queda claro perfectamente la pregunta. Muchas gracias, Salvador. ¿De qué, Guille? Pues esperemos que sea para utilidad, ¿verdad? Sí, todas estas preguntas son para ir caminando en la luz. Son cositas que se van atravesando ahí para ir haciendo más llano el camino, ¿no? Uh-huh. Y esa es la finalidad de estas preguntas, de que no sea más, pues más fácil, por decirlo así, ir quitando piedritas que nos impiden entrar a vivir esta vida divina. Así es. Bueno, gracias a Dios por tu disposición, por la luz que te da, para que nos puedas ir contestando estas preguntas que nos ayudan justamente a lo mismo. Y bueno, pues nos encontraremos en el siguiente diálogo, Salvador. Claro que sí, Guille. Hasta luego, que estén muy bien. Que pasen una muy buena semana, sí. Y que lean mucho. Y ojalá que vivamos una vida divina. Así es. Bueno. Con el corazón de Jesús. No, mejor con Jesús como corazón. Sí, con Jesús como corazón viviendo. Así es. Bueno, muy bien. Pues nos encontramos en el siguiente. Primero Dios. ¿Cómo no, Guille?